¿Vos? Bien, un poco cansado, pero bien. Darío, feliz cumpleaños, atrasado. Bueno, muchas gracias. Feliz cumple. ¿Cómo la pasaste? La verdad que la pasé muy bien, tranquilo, con gente amiga, bien, tranquilo. El domingo se suspendió el asado, ¿qué íbamos a hacer? Sí, pero igual hacemos algo este domingo. Hacemos algo este domingo, sí. Ah, Este bien. domingo River juega en Mendoza, así que podemos No puedes. tranquilamente. Sí, podemos tranquilamente hacer algo. Suspendiste para ir a ver la máquina. Y bueno, menos mal, porque La una vez verdad, que ganamos. cada vez que vamos a la cancha con Sumaj, tenemos la alegría de ver ganar a River. Andá más seguido, por favor, te lo pido. ¿Con quién jugó y cómo fue el resultado? Jugamos con Atlético de Tucumán y después de ir perdiendo 1-0 al minuto y medio del primer tiempo. Ah, bien. Sí, bueno, Excelente. excelente, sí. Pudimos ganar 3-1. Mira. ¿No llegaste tarde? ¿No llegaste a los 2 minutos cuando ya habían hecho el gol? No, no, Capaz que por eso hicieron el gol. lamentablemente llegamos 1 hora y media antes. O Mucho sea, calor. La pero cancha. viste la reserva. No, es que no sé qué pasa con River. ¿Ya no tiene Ni reserva? reserva tenemos. Está bien. La mandaron a pintar el estadio. ¿A quién? ¿A la reserva? Sí, los jugadores pusieron la plata y la reserva pintada. Está bien. Es como cuando uno está con amigos así y dice, bueno, yo pago la cerveza, vos andá. Te fuiste a la Popu, ¿no? No, fui, ¿No? esta vez fui a Platea, me considero una Platea. ¿Baja o alta? Platea baja, atrás del banco de suplentes. Muy Lindo. lindo, se veía la ¿La verdad San que Martín? la San Martín, exactamente. ¿Jodida la San Martín? Re jodido. Te explico que para mí es mucho más jodido que la Popular. Sí. Más en esta época, con los candidatos dando vuelta por ahí, estaba Donofrio ahí abajito nuestro. ¿Estaba pasarela? Atrás teníamos el cartel de pasarela, pero no, Daniel, no lo hemos visto. Gracias. Está bien, está bien. Me parece bien. ¿Y vos, María, me hiciste algo así como divertido? No, me aburrí mucho esta semana. Te digo la No. verdad, me aburrí mucho. Sí. Está bien, Estoy está tomando bien. medicamentos, así que no puedo ni fumar, ni tomar Ah, mate. mira vos. Lo primero que pueden hacer es sacarme el mate. ¿Vos, Bueno. Víctor? Yo tuve una estuvo linda, semana tranquila, sin trabajar, una vez más. Ahí Fui, empezás a ayer llegar los fuimos días. a pasear con ella a Luján y me enteré que la semana que viene cortan la calle enfrente de la calle de la escuela de arte, así que vamos, capaz que vamos la semana que viene, va a estar lindo, va a haber música, muestra eso. Y hoy me fui al primer encuentro de organizaciones barriales que se hizo en Satélite y estuvo lindo, muchas murgas. Y estuvo bueno, saben que lo que me llamó poderosamente la atención, vieron que el murguero es como un bicho raro, pero en esta oportunidad todos tenían remeras pintadas, todos con la misma consigna, y bailaron todos, hicieron matanza todos juntos, no es que hicieron desfile cada murga, todo muy lindo, interesante. Mucha gente había. Bastante, bastante. Estuve trabajando un poquito, pero me olvidé de la producción en casa. Así que la semana que viene vamos a estar escuchando Algo de eso. algo de eso. Bueno. Muy interesante. Esto fue frente a la plaza de la Escuela 56. Sí. Recordamos que la Escuela 56 está cumpliendo 25 años. Estuvo el intendente. Estuvo el lunes. No sé qué día. Hoy estaba revisando páginas. Me entré a Cultura Moreno a ver qué hay en Moreno. Así como en otras localidades hay festivales y todo eso, dije, capaz que en Moreno hay algo y no nos enteramos. Y entré a la página de Cultura y vi La que semana que viene hay algo. festejaban. ¿Qué hay? Hay un encuentro de jóvenes y la cultura, algo así. Después vamos a chusmear un poco eso. Ah, dale, dale. No, no Sí, sé nada. con respecto a eso, al intendente lo pudieron, bueno, ya que está ahí cerquita, la gente que de 25 de mayo, los que, bueno, la gente que la están desalojando, lo pudo conversar directamente con él. Se prestó una charla y bueno, nada, están. Está bueno. Sí. Sí, no, están. Hoy, bueno, estuve charlando con gente de ¿cómo se llama? El Centro San Cayetano, no quiero equivocarme porque hoy me corrigieron. San Cayetano, y la están viendo dura a la situación de los vecinos. Ahí están bastante preocupados. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Roqueras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Roqueras! Un programa con cosas que nos pasan. Veintidós y trece minutos de la noche, estamos en un nuevo Aguafuertes Roqueras. Te vamos a acompañar como hasta las 00:00. Tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos. Hasta las 00. Y bueno, tenemos muchas cosas para hoy. Algunas comunicaciones telefónicas estamos ahí planificando hasta último momento. No tenemos banda que nos vaya a visitar, pero bueno, vamos a ver si hablamos con alguien. Sí. Por teléfono, sobre todo. Llamamos a alguien y que nos hagan un acústico por teléfono. Estaría bueno. Sí. Hay un... Disculpame, Darío, justo iba a meter algo ahí. Hay una banda que está... Porque yo sigo el reality ese de música que pasan en el canal de las pelotas. No, bueno, hay una banda... No sé cuál. Es uno, está bueno. A mí me... ¿El de Caterín? Sí, sí, que está... ¿Y el bailarín, cómo se llama? Maximiliano sí. Guerra. Sí, sí, sí. Y el de los Nocheros. Hay, te digo, hay artistas de la puta madre. Después sí. Uno puede... Seguro ver que sí. El tema de los del reality, el formato y tener todo eso. Tener que caer en eso para mostrar lo que haces me parece un poco triste, pero bueno. Pero, son buenos artistas. Pero hay muchos, muchos y muy buenos. Y hay una banda que se llama Por Teléfono. Que está bueno lo que hacen. Y el chabón dice que son, creo que de Mendoza. Y como vivían con uno de sus compañeros, viven a distancia... El chabón componía y agarraba y le pasaba todas las notas por teléfono y le decía, escuchá, y ponía el altavoz y se ponía a tocar y así. ¿Y después quién le pagaba la cuenta de teléfono a ese muchacho? No. Capaz que tenía, ¿cómo es? La propaganda ese de Pérez, que sale barato de tener teléfono. Que se encuentra la guita. Sí, sí. Puede ser. Bueno. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 466-6559. Si estás fuera de Moreno, tenés que marcar 0237. Y si no, por mensaje de texto al 15-6154-0359. Lo repito más despacio. Dale. 15-6154-0359. Ahora tengo una pregunta. Porque vos dijiste la característica... 0237. De Moreno. Sí. ¿Y por qué? Porque por ahí nos pueden estar escuchando, no por radio, ¿no? Por internet. Ahí está. Entrando a fmmoreno.blogspot.com, escuchás la radio en vivo desde cualquier lugar del mundo. Así es. Y ya, si estás conectado, podés ingresar al chat de Hotmail y ingresar Aguafuertes Roqueras, así como el nombre del programa, aguafuertesroqueras@hotmail.com, y mandarnos mensajitos por chat. Exactamente. O señales de humo también. Sí, hay que buscar nuevas alternativas de comunicación. Tendríamos que implementar alguna forma. Dale, ya vamos a inventar algo entonces. Sí, sí. Si no, te venís hasta Saavedra 81 acá. Ahí está. En pleno centro de Moreno, a una cuadrita de la estación. Ahí el operador te atiende. Nos tomamos algo fresco. Recibe tu mensaje. Te quedás acá con nosotros. Sí, te quedás, nos tomamos algo. Vino Maya hoy, les tengo que contar. ¿Vino? Sí, yo estaba operando la tía y vino a buscar el premio. Qué bueno. ¿Y no se quiso quedar? No podía, pero bueno. Bueno, seguramente nos está escuchando. allá a lo lejos. Le mandamos saludos. Saludos, entonces. Vamos a arrancar este Aguafuertes Rockeras del día de hoy. Perdón, sí. Sí, fui a la muestra de Maya con Neida ayer. ¿Y cómo estaba? Buenísima. Muy buena. No, impresionante. Yo había visto algunas fotos de ella y digo, ¿dónde son estas fotos? ¿Qué te fuiste? ¿Misiones a sacar? Porque son bichos. Es muy bueno. ¿Insectos? Sí, insectos. Así, arañas y otras cuestiones. Y me dice, no, en el fondo de casa. Muy raro, muy raro. Para mí que vive en una reserva ecológica, no sé. ¿En Luján está la muestra? En Luján. Ah, sí, en el Museo de Bellas Artes de Luján. Creo que hasta la semana que viene está la muestra, entrada libre y gratuita. Y hay otras exposiciones. Hoy ha empezado una exposición de una mujer que es de Capital, no recuerdo el nombre, pero lo tenemos ahí. De unos cuadros buenísimos, recomendables. Es un lugar lindo para ir, pasar un rato, tomarse una gaseosa al costado del río Luján, ver las ardillas que andan por ahí. ¿Ardillas? Hay ardillas. Nunca había ardilla. Hay ardillas en el costado del río Luján, ahí donde están las mesitas. Yo he visto alguna que otra ahí. ¿Mutantes son? No, no lo sé. Ah, porque el río tiene una baranda que te mata. ¿Viste? Sí, sí, bueno. Sí. No tenía mucho olor igual, ¿eh? Estaba crecidito ahí, iba y venía, iba y venía. Y bueno, y te paseas por Luján y pasas un buen rato. ¿Quién iba y venía? Las ardillas. Ah, no, el agua también, el agua va, el agua viene. Bueno, el ciclo de la vida del agua. ¿Podemos arrancar de una vez, por favor, musicalmente? Vamos con un clásico, Blanca Flor, en este Aguafuertes Rockeras del día de hoy. We'll be right back. Me salió mejor a mí. No, no, no. A ver, prueba de vuelta. Pasa que ya estaba abierto. Sí. A ver. Lo mío parece cuando le pegas a la raqueta, viste, que hacer. Yo lo estoy escuchando, pero no puedo tomar nada, así que. Estación salud. De música, salud para ustedes. Gracias. Llega un mensaje al 1561-540359 hablando de tomar. Víctor tomó agua del río y charló con el inspector Ardilla, dice Cristian. Sí. ¿Sí? Sí, también. Bueno. También. Y también estuve con el inspector Gachen y con Dodó. ¿Le dijiste no digas sí, di oui? Sí, obvio, me decía. Me decía oui. Yo le decía, estás en Argentina. Sí, sí, pelotudo. Y bueno, igual por. Tomaste mucha agua, por igual, lo visto. Igual por vía chat, sí, y no fue agua del río, fue agua fermentada con lúpulo y esas cosas. Pues después me fui a la escuela de arte a visitar a mis ex compañeros y ahí estuvimos. Vía chat, Maya aclara que no solo son bichitos Made in Casa, sino también de la Reserva Ecológica en Costanera Sur. Ajá. Y dice también que ella sí vio las ardillas. Que hay ardillas en Luján. ¿En Luján? Bueno, sí. No, yo no es que no te crea, es que nunca las vi. No, bueno, tenés que ir y estar ahí. Estar ahí. Hablando de ver, ¿qué se puede ver, hacer esta noche? Esta noche se puede ver, hacer y escuchar. En el Teatro Terra Firme de Paso del Rey va a estar tocando País a Origen. Los chicos prepararon un acústico y van a hacer una doble función. Una que arrancó hará un poco más de una hora. Y la otra que va a arrancar a partir de las 23. Ajá. Así que bueno. Es una linda propuesta. El Teatro Terra Firme. Esto es Padre Barbelo 70, media cuadra de Paso del Rey. Aunque no esté la dirección acá, yo me acuerdo. Y también muy cerca de la estación de General Rodríguez, a tan solo 4 cuadras en Cita Bar. Esto es Pedro Huelan 555. Va a estar tocando Quimera, Super Uva, Masticables y Más Bandas. Que es recomendable la última. La última. Sí. Y Más Bandas. Y Más Bandas. Los chicos. Pero tocan en muchos lugares. Tocan en todos lados. ¿Cómo hacen? Tocan en todos lados, es increíble. Para mañana sábado tenemos. Sigue el Morón Rock. Que ya arrancó el fin de semana anterior. Que hubo unas clínicas entre semana. Basta, esto, el Morón Rock se realiza en el Polideportivo Gorki Grana. La dirección es Santa María de Oro, 3530 en Castelar, muy cerquita. Vas hasta Ituzaingó, te bajás, caminás por el costado por Rivadavia, son 4 cuadras y hay una diagonal muy cortita, así que la ves el Polideportivo. Esto es a partir de las 15 horas, es gratis y se suspende por lluvia. Va a estar tocando Pocket, Prófuga de Agua, Prego y muchas bandas más. Y va a cerrar Cusify. Está bien. Una banda de renombre para cerrar. ¿Te puedo contar algo? Dale. Viste que hablaban de la vuelta al más grande, que ahora, bueno, Spinetta también va a tocar en Vélez, que volvió Viejas Locas. Sí. Ya vamos a estar hablando de eso. Salud. Que hay como un regreso, sí, bueno, vuelve a los escenarios mañana, sí. En realidad volvió hace poco, pero bueno, se vuelve a presentar, el más grande de Moreno, podemos decir. ¿De quién estamos hablando? Vino acá. ¿Carlito González? Exactamente. Ah, qué grave. 27 puñaladas. 27 puñaladas, El Bizcocho y A Qué Huele, se van a estar presentando mañana en Bogan Resto Bar, Pastorini 55, esto es en a media cuadra de la Ruta 5, en La Reja. Sí, con una entrada de 8 pesos. Frente al supermercado ese que te hace descuento. Sí. Que tiene como. Día, decilo, ya está. No, pero si no nos mandan no, nada, no ¿por qué publicidad. Lo vamos a decir? En realidad, dicen que te hacen descuento. Dicen que te hacen descuento. Si no mandan ningún vino, no lo vamos a nombrar. Descuento en las cosas podridas que ven. Así es. No sé igual, hablando de vino, ¿qué te parece? Riquísimo, ¿no? Impresionante. Lo hiciste vos, ¿no? Producción casera, sí. Es sublime. Ahí el operador se le está cayendo un lagrimón porque no le llegó ningún vasito. Pero bueno, mientras tanto te voy a contar algo del domingo. Igual tenemos muchas fechas para el sábado, pero vamos a adelantar algo del domingo. Obviamente sigue el Morón Rock. decíamos que es en el Polideportivo Gorki Grana. Esto es muy cerquita de la estación Ituzaingó, desde las 15 horas, y es gratis. Y había... ¿Quién iba a cerrar? La Franela iba a cerrar. Y después muchas más bandas. Y más bandas. También va a tocar y más bandas ahí en el Morón Rock. Está bueno para ir en pareja a ver a La Franela. Así que no tenemos la combo para tirar los efectivos. Los efectivos, ¿no? Dos cositas, dos fechitas más para el domingo. Ruido Rebelde organiza el Cañón Fest. Guarda ahí el Cañón Fest. Hay un cartel acá afuera del estudio hermoso que hicieron los chicos. Va a estar tocando Chicos. De Diegas and the No Vocals. Ese. ¿Qué más? Escarabú. Escarabú. Y Jeremías HC. ¿HC se dice? Sí, debe ser. Esto no es sé. En el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegur, 260, esquina de Yrigoyen, Moreno, a 10 cuadras de la estación Ladeo Sur. A partir de las 16 horas, la entrada es de 8 pesos más un libro educativo. Los chicos siempre están ahí intentando hacer una biblioteca popular, así que cada vez que hacen una movida así, están pidiendo un librito. Así que todos los que puedan colaborar, aunque sea... si no tienen los 8 pesitos, acercarse en cualquier día de la semana y dejarles su librito ahí para que puedan hacer su biblioteca. Y mañana, el domingo también, a partir de las 12 horas, con entrada libre y gratuita, el Telar festeja un nuevo aniversario. Va a haber una muestra anual de talleres y experiencias, folclore, tango, apoyo escolar, guitarra, violín y muchas actividades más. Va a haber buffet económico, taller de expresión cultural, cuentacuentos, obras de teatro, clown, bandas de rock, murga del barrio, muchas, muchas cosas. La dirección es Ituzaingó, 1675. Sí. Es una quinta muy linda, muy grande, que hace un tiempito estuvimos con Mariano por ahí haciendo una nota, y está lindo el espacio físico, como que está bueno, uh-huh. Es grande. Bueno, ya volvemos en minutitos nomás. Les recordamos las vías de comunicación antes, el 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Agua Fuerte Rockeras. Estamos con la gente de Más Caravana. Y la banda tiene un año más o menos. Es una banda que fusiona un montón de estilos. En el mismo tema, dos o tres estilos de diferentes: punk, ska, unza, reggae, candombe. Y nada, es eso, jugar con las rítmicas. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Agua Fuerte Rockeras. Domingos a las 21 horas. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, Estación de Comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno,

Estás escuchando Aguafuertes Roqueras. Por FM Moreno. Estación de música. Continuamos en Aguafuertes Roqueras. Recordamos los números de teléfono, que son 466-6559. Si nos estás escuchando vía internet y estás fuera de Moreno, marcas el prefijo 0237. Si estás fuera del país, marcas el prefijo 054. 0054. 00. Sí. 20. Bueno, 0054. Yo trabajaba en un locutorio, por eso te lo digo. Decía 0054-0237. 466-6559. Los que están en Moreno se habrán perdido. Pero es el número de siempre. Si no, mensaje de texto al 15-61-540-359. Si no, nos mandás un mensaje vía correo electrónico a aguafuertesroqueras@fmoreno.com.ar. Y si querés chatear con nosotros o mandarnos mensajitos por chat, mejor dicho, aguafuertesroqueras@hotmail.com. Bien, decíamos hace un ratito que íbamos a hablar un poco de lo que pasó el sábado pasado en la cancha de Vélez. Volvió un grupo de rock que hace 9 años que se había separado por cuestiones internas, distintos caminos, distintas búsquedas de cada uno de los integrantes, se disolvieron. Estamos hablando de Viejas Locas. El líder, si se quiere decir así, de la banda, Cristian Pitti Álvarez, formó Intoxicados, banda con la que estuvo en estos últimos 9 años. Ahora la puso en el freezer, estas cosas que le gustan hacer, y volvió con Viejas Locas. Sí. Un recital que había tenido una buena convocatoria de público. Mucha, mucha gente. Se dice que hubo por lo menos 40.000 personas. Y con incidentes, lamentablemente, nuevamente en un recital de rock, con incidentes que casi le están costando la vida a una persona, a un joven de 17, 18 años que va a un show de rock a divertirse con sus amigos, a ver una banda, y le rompe la cabeza. Vayan a saber por qué. La policía todavía no está del todo determinado esto, pero es casi evidente. Sí, estamos hablando del caso de Rubén Carballo, es de público conocimiento, todos lo conocerán. Lo que pasó, aparentemente hubo incidentes en la puerta número 6, que es la que da acceso al campo, cuando gente sin entradas tiró las vallas y quiso colarse. Sí, dicen. Ahí, claro, hay versiones, ¿no? Hay varias versiones, dicen que era la hinchada, no la hinchada, sino la barra brava de Vélez. De Vélez, que quería entrar sin entradas. Igual el tema tratado por los medios, y es una cosa que charlamos con Mariana esta semana, cuando uno escucha hablar a organizaciones populares, culturales, que están en todas estas movidas, cuando hablan de la criminalización de la pobreza, y la otra vez hace una analogía con este término, ¿no? De la criminalización del rock, un poco, ¿no? No es casual, justo le había dicho a Mariano, no es casual que pase con una banda como Viejas Locas. Por ahí, si hubiera sido un recital de Los Fabulosos Cadillacs, esto no pasaba, ¿no? Y tiene que ver con los orígenes de la banda y del público, que son chicos de barrio, son pibes de barrio que siguen a la banda, que pagaron su entrada, que estuvieron 2 meses... antes, 3 meses antes, haciendo largas colas para poder entrar a acceder a esa entrada e ir a poder ver finalmente a la banda. Y muchos de ellos terminaron volviéndose a su casa, teniendo una entrada, con balazos de goma, con palazos. También dicen que hay heridos de arma blanca, posiblemente. Uno trata de atar cabo por todo lo que se dice. Posiblemente hayan sido la barra brava de Vélez, quizás. No lo sabemos a ciencia cierta, pero es importante no dejar pasar este hecho, porque una vez más la fuerza policial que está para cuidarnos es la que nos reprime. Y justo en un espectáculo, en un show. El operativo de seguridad contaba con 400 policías, con bastones, balas de goma, gases lacrimógenos, un carro gigante, un helicóptero y la caballería, la montada. Digo, ¿es para tanto un recital de una banda que se necesita toda esta parlafernaria? Ya se descubrió en los partidos de fútbol, que ha pasado, que la policía miente en la cantidad de oficiales que manda a este tipo de operativos de seguridad. ¿Por qué? Porque le pagan por la cantidad. Sí. ¿Sí? Si había 400 policías, ¿no pudieron contener sin represión, sin la necesidad de hacer lo que hicieron, a un grupo de gente que quería pasar sin entrada? No le cierra a nadie por ningún lado. Tampoco la versión oficial de lo que pasó con Rubén, que según la policía se cayó al intentar escalar un paredón para colarse. Y Rubén apareció inconsciente a 5 cuadras, en un predio del club también, pero a 5 cuadras de la entrada del recital, y tenía la entrada en el bolsillo. Y además estaba manchado con la pintura que tira la policía desde el carro hidrante para identificar a las personas que están supuestamente haciendo o cometiendo incidentes o delitos, para después poder identificarlos y detenerlos. Sí. Hubo 30 personas heridas y 44 detenidos en esta represión y durante el show, porque también durante el show hubo algunos problemas adentro del recital. Sí. Estuve escuchando en distintos medios, sobre todo en medios radiales, el tema de la productora, ¿no? De la productora que organizó, que es Fenix, que simplemente sacó un par de líneas. Un comunicado con, sí, un par de líneas, así como lo hizo Piti Álvarez. Un poco, ¿no? Haciendo, lavándose las manos, ¿no? De todo lo que sucedió. Me parece por ahí que se tienen que repudiar estos hechos, porque así como productora organizadora de evento y tanto la institución policial que tiene que garantizar que todo salga como uno lo planificó, hace que ocurran estos hechos, ¿no? A mí me no sé por qué me remite un poquito a esto de la criminalización de los jóvenes, ¿no? Sí. Con los discursos del gobernador de la provincia de Buenos Aires y demás, se van sumando a una serie de cosas que, bueno, nos dejan pensando. Y como que, bueno, la vida de los jóvenes o la represión a los jóvenes no molesta mucho. Como que hay un clamor desde determinados lugares de una clase media de que, bueno, que a los jóvenes se los reprima de alguna manera. Sí, no es la primera vez que pasa. Ya hace tiempo hablamos sobre Luciano Arruga, que también fue víctima de las fuerzas policiales, así como lo fueron Maxi Darío, el docente Carlos Fuentealba de Neuquén. Parece, sí, que estos hechos... La lista es larga. Estos hechos nunca terminan y nos quieren dejar en el olvido. Y para nada queremos dejar estos hechos en el olvido. Repudiamos estas cuestiones, estas maneras de manejarse. Y bueno. Bueno, para charlar un poquito más sobre este tema, estamos en comunicación con Robert Carvalho, padre de Rubén, que fue brutalmente golpeado en la entrada del recital de Viejas Locas. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Mariano, me acompañan Víctor y Darío, mis compañeros aquí en la mesa. Buenas noches, señor, acá estamos. No le digo bien porque te mentiría, ¿no? Estamos viendo igual que está sufriendo mi hijo para a ver si puede salir adelante, ¿no? Perdemos la fe, ¿no? ¿En qué estado actual está de salud? ¿Cuál es la situación con él? Sigue crítico todavía. Sigue crítico. Yo no creo lo que me digan los médicos. Para los médicos, supuestamente, bueno, no tiene esperanza, que son personas, humanos, y yo pienso que se pueden equivocar, y la fe la tengo. La fe la tengo por muchos motivos. Por el motivo primero, que tuvo 12 horas tiradas sin asistencia. que la sigue peleando, que sigue luchando y bueno, por eso creo que tiene que haber un milagro, ¿no? ¿Cuáles fueron las excusas que le dio la policía? Y lo que todos sabemos, el supuesto informe o no sé cómo fue que dijeron ellos, la hipótesis que ellos tenían de que mi hijo se había caído en la autopista, ¿no? Ajá. La verdad es que es algo incoherente, pero bueno, son hipótesis de ellos. ¿Usted participó hoy, en lo invitaron a participar en la marcha de Correpi? Sí, estuvimos ahí con algunos chicos, amigos de él, y bueno, fuimos más que nada, porque bueno, nos habían invitado y ando por todos lados para que esto no se apague, porque la desgracia que se está pasando todos los días, ¿no? Una cosa tapa la otra, y bueno, moviéndonos, buscando testigos que tuvieron esa noche, que siempre hay alguien que ve, y bueno, más o menos, bueno, nosotros tenemos firmemente la firme sospecha de la represión policial, y bueno, como ellos dicen, suponemos de que fue la terrible represión de la policía, ¿no? Con la secuela que se encontró en el cuerpo ese día. En algunos medios, en el día de ayer circulaba, en el día de antes de ayer, la versión de que ustedes iban a hacer una marcha hacia la productora. ¿Esto pasó? ¿Es real? No, nosotros en especial no. Era otros grupos de chicos que sufrieron la misma situación que mi hijo y se sentían estafados, ¿no?, por la productora. Entonces, bueno, a mí sí me interesó de asistir ahí, para que los chicos no desvíen el tema, cuál es el tema que yo voy específicamente, ¿no? Porque nada se justifica más allá del error de que pudo haber cometido la organización, la productora, lo que sea. Eso a mí por ahora no me interesa. A mí lo que me interesa es quién hizo esa masacre que hicieron esa noche. Ahí tenemos que apuntar todo y no desviar qué ocasionó, porque lo que ocasionó no se justifica bajo ningún punto de vista, porque la policía está en un caso de esto, de repente, para detenerlo y si es necesario, llevarlo preso, ¿no? Para que 6-7 animales de estos maten a golpe a los pibes. ¿Tuvo la oportunidad de leer la carta abierta que publicó Piti Álvarez? No, la verdad que no. Comentaron algo, pero no, porque hoy, como todos los días, voy y me muevo de un lado para el otro, buscando una cosa, otra información. No voy a parar hasta que no sean presos esta gente, ¿no?, que le hicieron eso. Que tenemos que fue la terrible represión que hubo. Rubén participaba de una organización que hacían espectáculos de murga, ¿verdad? Sí, señor. Más o menos hace... no sabría decirte bien, pero estaba en eso, que sacaban chicos de la calle, que ayudaban a no tenía recursos, estaba en un tema eso. Aparte trabajaba de día en un tallercito ahí como para hacer algo, estudiaba la noche, totalmente ocupado todo el tiempo, no salía a ningún lado, fue el primer recital que fue con el grupo de amigos y bueno, me lo devolvieron así lamentablemente. ¿Se han presentado algunos testigos ya para, bueno, sobre lo que han visto? Hay, y tiene que seguir habiendo alguno que haya visto algo. Hoy estuve más o menos media hora chequeando ahí de internet, en la parte de Crónica TV, y lo vimos en dos frecuencias. Empezó toda la represalia más o menos entre 23:45, pero yo calculo que ya mañana me voy a... digo que hay, llamarlo, averiguando, porque como hubo dos represión, 9:30, la fuerte fue 12:30, los testigos que fuimos a ver tenían información de 9:30, yo lo que busco es de las 12, la de 12:45 en adelante, pero en estos casos siempre hay gente que ve, o lo que pasó, lo que fueron agredidos, que metan la denuncia a fiscalía como corresponde, para que esto... Rubén, le agradecemos mucho por estos minutos y lo acompañamos, le deseamos que Rubén se recupere, que puedan llegar a esclarecer este hecho que lamentamos muchísimo y que no tiene que pasar nunca más en nuestro país ni en ningún lado. Y entre todos tenemos que luchar para eso, y si lo pueden pasar mi nombre ahí al oyente que ustedes... pásenlo, no tengo inconveniente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo. Ahí escuchabas la palabra de Rubén Carvalho, él es el padre de Rubén, también es el nombre de su hijo, Rubén Carvalho, que está internado en un estado crítico de salud cuando fue a ver un recital. Él decía recién, el primer recital al que iba, un chico que, como nos contaba también recién, estudiaba a la noche, trabajaba, hacía actividades en el barrio. Sí. Y tenemos que... Parece que no aprendimos nada todavía. Sí, la abogada de la Correpi, María del Carmen Verdú, dijo que cuando vio los titulares parecía exactamente igual al caso Bulacio. No sé si recuerdan el caso de Walter Bulacio, que fue a ver un recital de Los Redonditos de Ricota en el año 91 en Obras. Y terminó también desaparecido por unos días hasta que se encontró el cuerpo. Después se pudo establecer y de hecho se condenó a un par de policías que lo habían matado a golpes en una comisaría. Así es. Bueno, para aquellas personas que presenciaron el recital y si tuvieron la oportunidad de estar envuelto en estos incidentes, sí, tienen... y si tuvieron algún dato, por mínimo que sea, es importante para esta familia. El nombre del padre de Rubén es Rubén Carvalho. Su número de teléfono es 1563817380. Lo repito, es 1563817380. Después vamos a ver si lo podemos poner en el fotolog para aquellas personas que si pudieron ver algo, por mínimo que sea, aunque ustedes crean que no es significativo para las familias, de importante ayuda que se acerquen para poder esclarecer estos hechos y bueno, y entre todos darle fuerza a esta familia y seguir repudiando y decir que estos hechos no tienen que ocurrir nunca más. Algo para terminar, le preguntamos a Rubén por la carta que publicó la página de Viejas Locas. En realidad se difundió en distintos medios, en la página no está, en la página de la banda no está. La verdad que es lamentable que tengan este tipo de respuesta, este tipo de comunicación hacia la gente que lo sigue. Están todos recalientes con esto que se difundió, que es un texto. No sé, en todo caso después lo leemos con más tiempo. Pero vos entrás a los foros o a las páginas donde pueden dejar comentarios, a las páginas no oficiales de la banda, y la mayoría de los seguidores de la banda están recalientes con este comunicado que sacó la banda, porque si bien lo firma Cristian Pitti Álvarez, yo no creo, por el tipo de texto que tiene, que lo haya escrito él. Pero bueno, lo firma él en nombre de Viejas Locas. Sí. Y bueno, están todos muy, pero muy enojados con esto que en realidad se están lavando las manos. Dicen que no sabían lo que habían pasado, que llegaron al estadio tarde y no se enteraron de los incidentes, que subieron al escenario y empezaron a tocar. Y que bueno, que esperan que esto no ocurra nunca más y que le piden disculpas. Y también habla de la justicia. Dice, no sé quiénes son los inocentes ni los culpables, pero hay una justicia, ley que no manejan los hombres. Ojalá que se cumpla. También hay una justicia sí manejan los hombres, que se hace en los tribunales con abogados y esas cosas, y bueno, esperemos que la justicia llegue a esclarecer por qué pasó todo esto. ¿Estará hablando de la justicia divina? Seguramente. Disculpen los creyentes, pero Pete, dejate de joder. Totalmente, de acuerdo. El que escribió eso, que se deje de joder. Bueno, por esto no, justamente es que están enojados los seguidores de la banda. Ni olvido ni perdón, esta es la consigna. De ahora, de antes y de siempre. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos en un ratito nomás con Aguas Fuertes Roqueras. Elegite algo, Martín López, nuestro operador en el día de hoy. ¿Ya está? ¿Qué vamos a escuchar? No, el operador de siempre. Catupeco Machu, esto es nuevo. De su disco que acaba de salir, que se llama... Algo de Moebius. Sí, no me acuerdo qué, pero bueno. Vamos con Catupeco. La noche

Trigo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Si estás desocupado, no terminaste tus estudios y tenés entre 18 y 24 años, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo te ofrece la oportunidad de terminar tus estudios, aprender un oficio y ganar experiencia laboral. Además, te brinda ayuda económica para tus viáticos. Para más información, ingresa en www.empleo.gov.ar o llama al 0800-222-2220. Red de Servicios de Empleo, un puente hacia más y mejor trabajo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Once y seis minutos han pasado esta noche de viernes. Continuamos en Aguas Fuertes Roqueras. Nos queda un rato todavía. Les recordamos que se pueden comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Vamos a repasar un poquito más de agenda para este fin de semana. Dale. Va a estar tocando en la Plaza Buján, gratis, a partir de las 5 de la tarde, Pobres Diablos, junto a Locomotor. Esto es mañana. Y en la Plaza de las Carretas, ya que estamos hablando de plazas, también gratis, a partir de las 7 de la tarde, va a estar tocando la gente de Chirigota Social Club. La Plaza de las Carretas está en Uruguay y Belgrano. ¿Cuándo es esto? Mañana sábado a las 7 de la tarde. Uruguay y Belgrano en realidad no se cruzan, pero en esa calle sí, porque Uruguay se convierte en diagonal. Ahí cuando pasás la barrera del tren. Exactamente. Y mañana también, Bochas está de festejo porque cumple, pase, 4 años y va a estar festejándolo en el Espacio Cultural Proyecto Sur, Libertador 875, entre Alsina y Güemes, en Moreno. Además va a estar Tede Tilo e Instinto Brujo. La entrada sale 5 pesos y comienza a partir de las 21 horas. Qué bueno, muchas cosas. Hay más todavía, pero bueno, las dejamos para más tarde. Dale, tenemos una comunicación telefónica con Fernando de Río Alegre, que participa de una murga que ahora nos va a estar contando, porque el domingo se hace un encuentro más de la Regional Oeste de Murgas. Así que vamos a la comunicación, ahí el separador de comunicación, y charlamos con él. El teléfono sirve para marcar, enviar un fax o atender un llamado. Sin embargo, nosotros lo usamos para preguntar. Comunicación telefónica en Aguas Fuertes Roqueras. Estamos con Fernando, como decía hace un rato. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. ¿Cómo va? Bien, ganamos. Contanos de cuál es la murga de Río Alegre. ¿Cómo se llama? Salpicando Sueños, la murga de acá de Río Alegre. Ajá. ¿Hace cuánto que se formó esta murga? Y tenemos 3 años. Sí, 3 años ahí de altas y bajas, pero 3 años y 3 cursos hechos en el barrio. Cursos muy lindos, tuve la oportunidad de estar, creo que en 2 de ellos, muy lindos. Ah, qué bueno. ¿Cómo viene la presentación para este verano? ¿Tienen pensado organizar un cuarto curso? Sí, sí, seguro. Aparte del curso, es la primera vez que hacemos un espectáculo, nosotros actuado así. Hasta ahora veníamos haciendo baile nomás, baile, un par de canciones que siempre eran canciones de presentación de la murga, como que nos presentábamos de alguna manera. Bueno, ya nos conocen ahora, como que enfilamos para otro lado. Ajá. Contanos un poco de qué se trata este encuentro regional de murgas del oeste. Bueno, el domingo nos juntamos de las murgas que estamos participando de este espacio de regional oeste, que también pertenece al Movimiento Nacional de Murga. Y bueno, nos juntamos para una actividad, más que nada es para conocernos más entre todos, porque generalmente nos conocemos los que vamos a las reuniones, pero los integrantes, bueno, no ser en el encuentro que se hace anualmente en Suardi, en Santa Fe, de murgas de todo el país. Después no estamos muy vinculados los integrantes de las murgas con entre sí. Y este domingo lo que hacemos es eso, es juntarnos todas las murgas de la región al oeste y con actividades recreativas y participativas y de encuentro, y bueno, vamos a ver si sale una bandera también. Así más que nada, ¿no? Separados en grupos de, por un lado los chicos, con grupos de chicos, los más chicos, digamos, y los más grandes ya con más o menos de su edad, así, y recreación. Pensamos hacer talleres, pero cambiamos un poco, que no sé bien por qué se cambió, pero bueno, se cambió más para una parte más recreativa, así, y de integración, digamos. Fernando, en estos 3 años que llevan con la murga, ¿qué dificultades pudieron encontrar y cómo las pudieron ir sobrellevando? ¿Dificultades nuestras? Sí. Las dificultades que aparecen son de integración mismo de los chicos, porque son todos chicos y adolescentes del barrio, pero que entre sí, o sea, también están las diferencias, ¿no? Como siempre, o sea, los une, digamos, la murga, pero después, por fuera de la murga, o sea, también tienen sus diferencias y un montón de cosas que los separan. Entonces, el unirse por la murga les cuesta, digamos, encontrar esa diferencia, pulir esa diferencia, pero bueno, esas son generalmente las dificultades, ¿no? Y bueno, ahora, en esta época, es también más complicado porque se acerca el final de clases y como que están más presionados por sus padres, digamos, me parece bárbaro también, ¿no? De que, bueno, primero la escuela y después la murga. Entonces están bastante presionados por ese lado, pero bueno, ya cuando terminen las clases, arrancan con todo. ¿Qué murgas se van a estar encontrando? Y hay, a ver, lo que más me suena, lo que más me acuerdo es los que quedamos de Ituzaingó, aturdidos por el bombo de Villa Amelia, de Libertad, de Merlo, hay un montón, pero no me acuerdo ahora bien los nombres, ¿viste? Mezcló todo, ¿no? ¿Tenés aproximadamente un número de murgas que se van a encontrar? Como para darnos una idea. Y deben ser como 30 murgas más o menos que están participando. Bastantes. Está también los Cargosos del Cañón, que creo que van a estar participando también, de acá de Moreno. Meta Negra y Semifusa también, y esos son los que me están apareciendo ahora, ¿viste? Pero más o menos son como 30 murgas, tranquilamente. Recién te preguntábamos por las dificultades que se encuentran a la hora de trabajar con los chicos en la murga. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las cosas que favorecen, en este encuentro, ¿no? Con la murga? ¿Qué cosas los potencian? Y bueno, al conocer otra gente, como cuando los chicos más grandes de la murga, así los adolescentes que viajaron a Suardi y que se encontraron con murgas de todo el país, volvieron con otras ideas, con otras fuerzas, van como absorbiendo uno de otro, ¿viste? Van conociendo, también van conociendo el trabajo, digamos, que tienen las murgas en sus barrios, que va más allá de la murga, o sea, cómo se involucran con lo que pasa, con el contexto, y también creativamente dentro de su espacio, dentro de su murga, las cosas que aportan los otros a su murga, como la creatividad que le van poniendo, que también eso también es contagioso. O sea, desde el principio la murga, la nuestra por lo menos, ¿no? Cuando desde la primera salida que tuvieron, que conocieron otras murgas, ya han cambiado. O sea, que la primera vez por ahí que veían otra murga funcionando bien de cerca y metidos en el tema, digamos, y ya han cambiado. Y cada vez que se encuentran con otras murgas, como que se alimentan, ¿no? Es recíproco, uno de otro, así. Aparte ahora, bueno, el domingo, con el tema que se va a crear la bandera, ya también el trabajo en grupo, con gente que no conocen, que no están acostumbrados por ahí en otros espacios a involucrarse con gente que no conoce, ¿no? Y acá, como tienen algo en común con los otros chicos, ya hay como una obligación también, ¿no?, de parte de ellos, ya al ir al espacio, a ese encuentro, de encontrarse, ¿no? Y bueno, eso está bueno. Seguro. De acá tenemos un compañero de la Meta Negra y Semifusa que acabo de llevar, Cristian. Te manda saludos, Cristian. Ah, saludos, Cristian, también. Bueno. Fernando, te agradecemos la comunicación. Espero que disfruten este encuentro del domingo. Sí, Sí. Va a ser así para disfrutarlo también, pero también se va a tratar el tema de este muchacho que pertenece a una de las murgas, Matamufa, que está en estado de coma con muerte cerebral, que es el recital de Viejas Locas. Sí, Rubén Carballo. Rubén Carballo. Bueno, también se va a tratar ese tema, se va a conversar sobre lo que pasa, ¿no? Lo que pasa con la represión policial, con los donde hay jóvenes, el tema de que por ser joven la ligás, digamos, y también por el tema de defensa también del espacio público, ¿no? De poder usar el espacio público como público que somos, ¿no? También, o sea, bueno, aparte de la diversión, va a tener esa parte más seria y profunda, ¿no? Fernando, muchas gracias. Listo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba la voz de Fernando de Salpicando Sueños, de la murga de Río Alegre. Importante esto último que dijo, ¿no? Sí. Porque veníamos de hablar con el padre de Rubén, y que haya este espacio que los murgueros, decimos murgueros, pero son jóvenes, adultos y niños que se encuentran en una expresión popular, tengan en cuenta este hecho que pasó y lo discutan y tomen sus posiciones. Me parece importante que se discuta, no solo en los medios de comunicación, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar algo de música. ¿Qué tenemos preparado? El Bizcocho con el Ska de la Hoja. El Bizcocho va a estar tocando, les cuento, junto a 27 Puñaladas y A Que Vuele mañana, con una entrada de 8 pesos. En Bogan Resto Bar, Pastorini 55, esto es en La Reja. Qué buen nombre, A Que Huele. ¿A qué olerá? Ya, no sé qué nombre está más bueno, 27 Puñaladas, El Bizcocho o A Que Huele. Ahí vamos. ¿Con cuál te quedas? A Que Huele. Una vez sola, yo quiero saber qué es lo que... endulzamos tus oídos. Tocas con los músicos. Te hacemos gritar de emoción. Ahí te enganchás con algo usted misma y terminás haciendo con un par de papas una lámpara. Con palabras llenamos así, tus ojos de imágenes. Centro de mesa. Y bueno, y te comes el centro de mesa de última. Pero sobre todo, hacemos explotar tu imaginación. Aguas Fuertes Roqueras, el mejor estímulo para todos tus sentidos. Son las 23:22 minutos. Es el momento del panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Internacionales. Más metal. Después de AC/DC, viene Metallica. La legendaria banda estadounidense de heavy metal, Metallica, actuará en la Argentina el 21 de enero en el estadio de River Plate, en el marco de la gira de presentación de su último disco, Death Magnetic. Esta será la tercera vez que la banda se presente en nuestro país, ya que en 1923 tocaron en el estadio de Vélez. Se presentaron en el estadio de Vélez y en 1999 en River Plate. La gira latinoamericana 2010 de Metallica arranca en Perú el 19 de enero, donde se presentará en el estadio de la Universidad Estatal San Marcos e incluirá además presentaciones en Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, México y Guatemala. Death Magnetic es el noveno álbum del estudio de la banda, un grupo que ha vendido más de 100 millones de discos, más de 100 millones de discos en todo el mundo. Es preciso recordar que en 2005 Metallica canceló sus presentaciones en Sudamérica, a pesar de que las entradas ya estaban vendidas. Nacionales. Charly García cerrará Cosquín 2010. Charly será encargado de ponerle el broche de oro a la décima edición del Festival Cordobés, que tendrá lugar en la comuna de San Roque en febrero próximo. También estarán Sky, León Gieco, Las Pelotas, Los Gardelitos, Babasónicos, Los Ratones, Viejas Locas y Callejeros. Por su parte, Catupecu Machu confirmó que no participará del festival. Se sospecha que la inclusión de Callejeros fue determinante para la decisión del grupo, tal como sucedió en ediciones anteriores. Sin embargo, Fausto Lomba, manager de Catupecu Machu, aseguró que el grupo tiene otros planes para los días que se realiza el festival de Cosquín Rock. Locales. Bochas festeja 4 años. Este sábado 21 de noviembre, la banda de catonas Bochas festejará sus 4 años de vida con un recital en el Espacio Cultural Proyecto Sur. En el festejo del grupo estará acompañado por Té de Tilo e Instinto Brujo. La celebración será mañana sábado desde las 21 horas en Avenida Libertador 875 con una entrada de 5 pesos. Este fue el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Y ahí vamos a escuchar a No Te Va a Gustar con Cielo de Otro Color. Y nosotros esperando que despierte el corazón. Que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro

por FM Moreno, tu estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. La cocina del bajón. ¿De qué trata, Víctor? Imagínense que salen a la noche, van paseando por los distintos barcitos, van probando copas. Y bueno, y llega un momento que también empiezan a experimentar con otras cosas, ¿no? La cuestión es que se llega muy tarde a casa. Con el sol ya, digamos, ya, ¿no? Con el sol saliendo ahí. Y pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el hambre, digamos. Pinta el hambre. ¿Y qué pasa? Llegás a tu casa, abrís la heladera y no tenés nada. Y no tenés nada. Y no tenés nada. Pinta el bajón. Las ganas de comer es muy grande. Las ganas de comer es tan grande. Las ganas de comer es muy grande. Vamos, loco. Vamos, vieja. Vamos, que son todos botones. Vamos. ¿Qué agita? Vos, puto. Si quiero prender y apagar a luz, la prendo y la apago, ¿viste? Pero estás gastando mucha energía. Está... Y si quiero tomar vino, también tomo. Pero bueno, gastas mucha luz así. Una vez que festejamos. ¿Le puedo leer el mensaje? ¿Le puedo leer el mensaje? Che, no, bájame la ganancia que le está metiendo a Cople. Una Cople. Ahí está, che, los escucho desde casa. Abrazos, dice Leo. Leo, qué saludos. Qué grande, Leo. Para la República de Aedo. Ahí está. Se comunicó Maya, así que después de la cocina bajón le vamos a estar pasando el tema que pidió, que lo vamos a anunciar después. ¿Qué hay para comer? Tengo hambre. Sí. Y estoy cansado, la verdad que sí. Yo no quiero cocinar. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Perdón? ¿Qué fue eso? Como casi todos los viernes en la cocina bajón somos nosotros que cocinamos. Darío se va a la heladerita que tenemos en el fondo, ahí junto a la cocina. Hoy dijimos no vamos a cocinar nosotros e invitamos a una cocinera de lujo. De lujo. ¿De lujo? Entonces voy a estar sentadita con las uñas bien pintaditas sin hacer nada. ¿Recuerdan que hace dos semanas hablamos con Paula de La Aromática, un restaurante allá temático que quedaba en el barrio de... Sí, en ese barrio. Allá. Almagro. Almagro, ahí está, donde están. Bulnes 873. Bueno, si eso pasa, se cobra ya, ¿eh? Eso ya es, eso es otro precio. Bueno, aquí estoy. Nos va de lujo, tener que cocinar de lujo. Algo. Ahí nos vamos con una comidita gratis ahora. ¿Cuándo vamos? ¿Mañana? El domingo. ¿Ahora? El domingo. Ahora, nos vamos de acá y vemos qué. El domingo vamos a ir. El domingo no, el domingo tenemos almuerzo en lo del compañero a tardo. Precisamente. Así es. Ah, ¿y ahí van a estar la chefa de lujo? Ahí va a estar la chefa de lujo. Ahí está. O sea que vas a invitar a Paula. Estaría bueno. Para que cocinen las dos, digo. Dos chefas de lujo. Me haces reír. Bueno, ahí conocerán, capaz que algunas personas que escuchan la F Moreno escucharán esa voz conocida. Sí, ¿te parece conocida, sí, Mariano? Sí, claro que sí. La escuchamos a principio de año saliendo al final de Recorte Informativo, la escuchamos en Escrito en el Aire, y por ahí también. Ah, la escuchamos una vez en Latido Americano, que han pasado algunos audios de unos cuentitos muy lindos de Eduardo Galeano, que ha leído Neida Luz Rodríguez, que está con nosotros. En Pan para Bam. ¿Viste? ¿Viste que está por todos lados? Dice que no. Ya, ¿viste? Bueno, y ahora tenemos el lujo de tenerla acá. Ahora en Aguas Fuertes. Ahí está. Uy, qué miedo, Aguas Fuertes. ¿Cómo estuvo el evento de Cocina Bajón que realizaron, Neida? Fue toda una cocina bajón. A ver, Paula y yo la pasamos muy divertido. A pesar de que no hubo mucha concurrencia, nos divertimos mucho porque ese día hubo muchos eventos en Capital. Entonces, lo que pasa es que en Capital no, la gente no bajonea, parece. Yo no estoy tan segura de eso. Pero bueno, estuvo re lindo. Nos reímos toda la noche. Ese día amanecimos. Ajá. Con mucho hambre. Amanecí. Sí, seguro. La hora largo. No, a ver, hablemos, vamos a lo concreto. Vamos a no vas a contar el menú. Claro. El menú que prepararon. Bueno, ese día ofrecimos 3 menús. El menú carnívoro. Qué rico, ese es el que la mayoría nos anotamos. El menú carnívoro constaba de indios morados y blancos. O sea que podían comer indios morados o blancos. Ajá. Era algo distinto. Envueltitos de... Sí, la verdad y que... Es carnívoro. Y en un momento... Comerse un indio. El indio morado se volvió azul. También hay indios azules. Los indios eran los famosos reducidores de cabeza. Sí. Los jíbaros. Y nos los comimos envueltitos en unas hojas deliciosas. Mira, juntaron muchas hojas, parece, para envolver un indio. Sí, estuvo bueno. ¿Qué más? ¿Qué más preparamos? Para hablando en serio, ¿qué es un indio? Son envueltitos de hojas de repollo morado y blanco, envueltos de carne guisada, molida. ¡Qué rico! Deliciosos, iban acompañados con verdolaga. Que... ¡Verdolaga! Sí, de puro paso, sí. Verdolaga. El delivery que llamaba la otra noche. ¿Qué más prepararon? ¿Qué es verdolaga? Verdolaga... Es una ensalada de hojas verdes acompañada con una vinagreta de frutilla. Entonces era muy colorido, ese menú fue muy colorido. También tenía un budín de zanahoria. Ajá. Y bueno, súper rico todo. Nada, me intrigó la vinagreta de frutilla. Sí. Wow. Entonces iba el verde con el rojo. Los indios morados, que en algún momento se volvieron azules y blancos, y con el naranja, era un menú muy, muy colorido, delicioso. A ver, ¿qué más? Pregunten. Ese era el primer menú, el carnívoro. ¿Sí? Sí. ¿Y el otro qué tenía? El otro era el menú verde. El menú verde ofrecíamos... Mancoña. Palpapa ricota. Ajá. Que era una especie de pastel de papa con ricota, con queso ricota. Mira. Y, bueno, se me olvidaba decirles en el primer menú que teníamos una sopa de limón aderezada con tomates secos rojos. Delicioso. ¿Y qué más? ¿Qué más tenés de menú? Pues yo quiero comer algo, quiero saber cuál es el menú de la noche. Menú verde, palpa ricota, espesura de manzana, es una sopa de manzana y nuevamente tenemos la verdolaga, no podía faltar en ninguno. Y, y pancho con lluvia de papas, ¿no? Ay, no, pancho, panchito, ¿no? La espesura de manzana se me hace que es como la manzana rallada, ¿o estoy muy equivocado? Estás equivocado. Es una sopa de manzana. Eso es lo que te daban en el hospital, ¿te acordás? No, no. ¿No te daban? No, no me acuerdo. Bueno, ¿qué es la espesura de manzana? Es una sopa de manzana. Y teníamos el menú integral. Yo conocía la sopa con, perdón, verduras y cosas así, pero con manzana y con limón, la verdad que estoy sorprendido. Sí, ese día todas las sopas fueron de frutas, deliciosas. Yo le pongo hielo cuando la pongo en la licuadora y le pongo alguna bebida espirituosa para... Eso se llama refrescarme. No, daiquiri. Pueden hacer eso cuando... En el momento del bajón pueden hacer eso. Coger una manzana... licuar. y bueno. Disculpa, me vuelvo un toque atrás. Depende de lo que le pongas a la bebida. Si le pones vino. Pero si lo pones en la licuadora, no. El clericó es con la fruta cortada. Ah. Y ahora tengo un dilema. Está bien, sigamos. ¿El tercer menú qué tenía? Teníamos menú integral. Estrategia de morada. Era. ¿Es como la estrategia del caracol eso? Algo parecido. Era un budín en forma de ajedrez de choclo con remolacha. O sea, estaba el rojo y el amarillo y la remolacha es de dulce y... Sí, no sé, yo no la probé. ¿Vos, Darío? No, lo conozco. Mariano. Dulce violeta. No la dejes ir porque... No, la violeta. Remolacha es violeta. Por y eso, dulce. Sí. Bueno, agridulce. ¿Es dulce o agridulce? No, en la estrategia de morada quedó agridulce. Ajá. Entonces combinaba perfecto con el choclo. El choclo también es dulce. Más o menos. ¿Dónde está el agridulce? Ay, en los condimentos, en lo que le pones. Claro. Y aceite y ya está, bien. ¿Sale aceite? Mayonesa. Por Dios. Ah, mayonesa, por favor. Es que mayonesa, no, ¿Qué por Dios. Tan grande la mayonesa? ¿Por qué mayonesa no? Bueno. ¿Qué más? Al contrario de Víctor, no estoy de acuerdo con la mayonesa. No importa, ¿qué más? Bueno, teníamos los nenúfares, que es una crema de pera fría. Crema de peras fría, deliciosa. Y nuevamente verdolaga. Verdolaga, que no falte la verdolaga en la cocina, bajón. Y no, seguramente. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué había para tomar? ¿Con qué se acompañaba eso? Sopa de limón, ¿qué te dijo? No, pero está bien, sí, sopa, pero yo me estoy hablando de lo que viene así en envases verdes o de otros colores, marrones, blancos. No, ya era a elección las bebidas de la casa, las aromáticas, las cervezas, que por lo general hay tres clases de cerveza. La Stella. No importa, bueno, la marca. Bueno, sin marcas. Tampoco nos van a traer esas grandes empresas, no nos van a traer ninguna. Y los vinos, los vinos que se venden ahí. No como el vino que estamos tomando esta noche. No. Está delicioso. ¿Las aromáticas qué son? En secreto. Las aromáticas son bebidas que se hacen en la casa allá. Y son de ginger, de jengibre. Y hay otra de naranja y limón. Y lleva también canela, clavos. Esa me gustó, la de naranja y limón. Me gustó. Se les está agotando el vino. Y se nos está agotando el tiempo. ¿Qué nos recomendás de todo esto que nos contaste? Yo les recomendaría que se comieran un indio negro y un indio blanco. Para que... sepan la diferencia que hay y lo acompañen con la verdolaga. Suben y bajan. Ahora me confundiste, porque al principio dijiste indio morado, indio blanco. Ahora hay porque negro tomó un poco de vino, Víctor, por eso. Morado, bien. Bueno, ya el vino ya me lo... ya te hice efecto. Sí. Ahí está. Sabes que con un trago ya estoy. Llegó un mensaje al 1561-540-359 que dice, qué linda voz entre los aguafuertes. Saludos de Romy para Neida. Qué grande. Gracias, Romy. Ahí estamos. Bueno, quedás comprometida, Neida, a venir en otra ocasión a contarnos cómo se cocina todo esto. Pues nos dijiste qué era y qué ingredientes tenía. Que pero venga... y si me dicen que ya se acaba el tiempo, entonces bueno, como les explico, otro día. Para otro, que me invite cuando quieran. Otro día te invitamos a que nos cuentes a cómo se realizan y otro día te invitamos a que nos cocines. Que traigas algo, claro. Ahí está. ¿Por qué no? Y así nos vamos. Y tenemos cocina acá, ¿cierto? Por supuesto. Bueno. ¿Por qué no pedimos helado? Uy, buenísimo, yo quiero un lugar de espíritu, se ve leche granizado, chocolate suizo. Para. ¿Qué? El delivery no cierra a la una. ¿Y qué hora es? 1:15. Ay, no. Oh. Ay, no lo puedo creer. Ay, Dios mío. Ay, no vamos a poder. Ay, qué lástima, che. Dedicado para Maya, el culebrón timbal, mala yunta. Dicen que es mala yunta, la sangre y el tambor. Dicen que es mala yunta, la bronca y el color. Dicen que nunca vuelve un sol que se escondió. Terminó la mano que escondieron, el naipe guardaron, la bebida y secaron el río. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas. Estiro el parche, respiro profundo, a los ojos, te beso en la boca, pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas, estiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso en la boca. Dicen que mala yunta, la sangre y el tambor. Dicen que mala yunta, la bronca y el escondieron el aire, guardaron la bebida y secaron el río. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dice la voz en rocas. Me tiro el parche, respiro profundo, me miro a los ojos, te beso la boca. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dice la voz en rocas. Me tiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos. When I find myself in time of trouble, Mother Mary come to me, speaking word of wisdom, let it be. And my old or darkness, she's standing right in front of me, speaking word of wisdom. No cantes, por favor, te lo pido. Che, llegó un mensaje. Dice: qué grande Agua Fuertes Gourmet. Zineida cocina, yo me quedo. Algo de Chucky Town me están pidiendo. Ah, ya tenemos el tema. El tema del cierre, sí, ya está elegido. En todo caso, para la semana que viene. Y hay que ver si. Sí, puede ser. Debe haber algo. Sí. Nos podemos despedir con algo así. Para bailar. Más caribeño. Ahí está. Bueno, la cortina indica que es momento de agenda. Falta. Sí, todavía falta. Bueno. Tengo un par de invitaciones para hacerles. Este sábado va a estar presentándose el dúo Santelo y Filhos da Mae, una banda de aquí de Moreno, en La Esquina del Arte. Esto es en Luis María Drago, esquina Villa Luján, en Castelar, a 2 cuadras de la estación del lado sur, a partir de las 9 de la noche. Así es. Mañana también, sábado, a partir de las 22 horas, si no me equivoco, no lo tengo acá el dato, pero estoy tratando de hacer memoria, se va a presentar el grupo A Internacional, que son de Santiago de Compostela, un grupo de teatro que trae una obra llamada Frida. Esto va a ser en el Teatro Terra Firme, en Paso del Rey. La dirección es Padre Barbelo 70, algo distinto. Vamos a ver qué. Estaría bueno ir. Sí. Hay un par de propuestas gratuitas en las plazas de Moreno, en la Plaza Buján, a partir de las 5 de la tarde, Pobres Diablos, junto a Locomotor. Esto es gratis y se suspende en caso de lluvia. Y en la Plaza de las Carretas va a estar tocando Chirigotas. Esto es en Uruguay, Belgrano y La Vía, a partir de las 7 de la tarde, también mañana sábado. También gratis, obviamente. Sí. ¿Hay algo más? Sí, yo quiero comentar un poquito. El sábado pasado estuvo tocando el grupo Raíces, ¿se llama? De Sergio. Sí, Sergio Granillo y Raíces. Muy, muy interesante. La verdad, bueno, es otra propuesta, es folclore, pero bueno, muy interesante estuvo. Estuvo lindo. Yo me enteré el sábado cuando prendí la radio al mediodía, estaba escuchando Estado de Coma. Y lo escuché esa voz conocida, entonces dije, ese es el negro, le pedí que pague lo que debe y que me diga a qué hora era bien la fecha para acercarme, y estuvimos ahí con el compañero Atardo y con el compañero Amestoy, disfrutando un grato momento, también junto a Suma. Junto a Suma, así es. Así es. Muy lindo. ¿Tenés alguna algo así más para el domingo? Un par de fechitas más, no, para el sábado. Tengo a la troupe del Clown junto a Se Armó, que va a estar tocando en versión acústica. Esto va a ser en el Centro Social y Cultural de Transformador de Aedo, que queda a 2 cuadras de la estación, en la calle Caseros, esquina Lavallol. A las 21 horas es a La Gorra. Ajá. Así que mañana sábado, en el Transformador de Aedo, a 2 cuadras de la estación, Se Armó junto a la troupe del Clown. Ahí está. Y bueno, che, yo escucho como que acoplamos, ¿no? No, pero la ganancia está bien. Ahí está, me encanta ese tema. ¿Un día vamos a pasarlo entero? ¿A fin de año? No. ¿No? No. Está bien. No, porque siempre prometemos cosas que nunca cumplimos. ¿Hace cuánto que prometimos un tema de Willy Polvorón? Hace un montón. Y bueno, ¿cumplimos? Bueno, pero hay un compañero que no nos acercó, porque no lo tenemos, pero... Luego vamos a buscarlo en internet, debe estar... Esas cosas raras. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más, no? Como que nos quedamos callados ahí. Yo te hablo como para que no se produzca ese bache feo que siempre... Sí, te cuento. Mañana, decime. Sábado y domingo también. ¿Más agenda? Más agenda. Ala. Porque está el Morón Rock, que empezó el fin de semana pasado, con muchas bandas que estuvieron participando de un concurso donde se eligieron a las bandas finalistas que están tocando... A partir de mañana sábado a las 3 de la tarde en el Gorky Grana. Esto es gratuito y es al aire libre, así que en caso de lluvia también se suspende. Esto es en Castelar, en el Polideportivo, que queda en la calle Santa María de Oro, 3530. Sábado y domingo. Un montón de bandas que van a estar tocando desde las 3 de la tarde. Y por último, les recordamos que el domingo, Ruido Rebelde, el programa que se emite los lunes por FM Moreno, presenta El Cañón Fest, un festival con Chicos, De Diegas, and the No Vocals, Escabarú, Jeremías, HC. En el Centro Cultural y Social del Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. A 10 cuadras de la estación del lado sur, la entrada es de 8 pesos más un libro educativo y empieza a las 4 de la tarde. Ahí está. Yo voy a mandar unos saluditos porque recordé, esta semana cumplieron años dos compañeras de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, Eva y Silvia. Seguramente deben estar festejando a estas horas de la noche, así que si nos escuchan, si no nos escuchan, igual lo pueden escuchar en el blog de la radio en algún momento, que les mandé un saludo a ellas dos por su cumpleaños. Y también está cumpliendo años, no sé bien qué día, si fue en esta semana, si va a ser mañana, Sebastián Carrera, compañero mañana. Sí. Compañero de Patiendo en el Aire y de Estalla Estado de Coma. Estado de Coma. Estalla Silencio, la compañera Sebastián, que le mandamos también un saludo para aguantarlo ese muchacho. Ahí está. Bueno, ¿ya está? Sí, ¿qué hacemos ahora? Yo me voy a dormir porque no. Yo voy a apagar nada. Las luces. ¿Vos también? Sí, también. Bueno, hoy tuvimos. ¿Operador? Se va a algún lugar, a la casa de alguien. Está bien. Bueno. Eso significa cortado, ¿no? Eso sí, bueno. Ya que sé lo que significa. Así que. ¿Podemos dedicarle el tema así como con ser revanchista? ¿A quién? A Ceci. ¿Cuál? No, pero ya pasó el tema para Ceci. Yo no me di cuenta de dedicárselo. Le podemos dedicar este también. Bueno, como quieras. El tema de Soda Stereo era para Cecilia. Ah, ese era para Cecilia. Claro. ¿Y lo pasamos? Sí, ya lo pasamos. Mirá, estaba fumando seguro. Sí. Tabaco, ¿no? Desprevenido, te agarró Soda Stereo. Ahí está. Pasamos Soda Stereo y Nuevo Fuertes Rockeras. Creo que es la primera vez que esto ocurre. Ah, y seguramente la última. Ahí está. Bueno, no era Verdolaga lo que estaba fumando. Así que... esta noche los que hicimos Agua Fuertes Rockeras en la operación y puesta en el aire, como siempre ahí meñando, Martín López. Gracias, muchacho. De este lado del micrófono, Víctor Castro. Ahí está, Mariano Zurita. Y bueno, y yo, Darío Tal. Te tocó a vos. ¿Con qué nos despedimos? Elegiste vos, Darío. Elegí yo, bueno, desde el oeste. ¿Desde el oeste? Ahí nos vamos entonces. Hasta la próxima semana, amigos. El digestivo incendio es su dios.